Estás escuchando Agorasol Radio. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. ¿Cómo se escribe corrillo? ¡Con H! Buenas tardes, son las 7 de la tarde y estamos en Agorasol Radio. Este es un programa piloto de charla que vamos a iniciar Ricard Arís y una servidora, Patricia Orrillo, para ver cómo podemos hacer una competencia desleal al debate de la Plaza en Llamas que Ricard produce todos los jueves. En este caso es una charla relajada con amigos. Y esto va a ser como un corrillo, como cuando éramos pequeños y nos juntábamos con nuestros amigos en el suelo, a veces para contarnos cosas, a veces para jugar al conejo de la suerte. En esta vez será tomando unas cervezas y comentando ciertas novedades de la actualidad que a todos nos gustan. Esta tarde me junto de momento con cuatro amigos, no sé si llegará la quinta. Os voy a decir sus twitters para que si queréis los podáis seguir. Tenemos aquí a DJ Taboada. Hola, Diego. ¿Qué tal, Patricia? Tenemos a José Sánchez Sanz. Hola, José. Hola, buenas tardes. Tenemos a Miguel, que en Twitter es Milhaud, pronunciado Milú. Buenas, Patricia. Y tenemos también a Cruz Díez, que seguro que muchos la conocéis porque es una luchadora de la Marea Verde. Hola. Y bueno, pues no sé, después de esta presentación... Y yo. Bueno, es verdad. No puedo olvidarme del técnico y el principal inspirador del programa, que es Ricard Arís. Muy buenas tardes a todo el mundo. Hola, Ricard. Y bueno, para comenzar yo había pensado en abrir el debate con una cosa que ha pasado esta mañana, no sé si lo habéis visto, pero el Partido Popular de Terrassa ha puesto un tuit muy bonito en el que, bueno, demostraba su gran preocupación por los scratches y decía que prácticamente había sido un acto vandálico contra su sede del Partido Popular allá en Terrassa porque habían puesto unas pegatinas de sí se puede en la fachada. Oh my god. Entonces, me gustaría saber. Estoy horrorizado. Claro, porque esto es muy preocupante, es decir, un scratch. Esas pegatinas son dificilísimas de quitar, claro. Después. Tienes que dejarte las uñas largas. Son verdes, que no pega nada, bueno, con el azul, claro, del PP. Pero nada. Y estaban mal ordenadas, es decir, tenían unas del derecho, otras del revés. O sea, encima caos. Claro. Pero... falta de estética, ¿no? Pegatinas terroristas de toda la vida. Sí. Pero ¿es en Terrassa donde gobierna el Albiol este? ¿O no? No, es en Badalona. Es en Badalona. Vale, digo, porque madre mía. Entonces, a mí me ha preocupado porque no he visto una reacción de la gente de Twitter empatizando con el dolor de estas personas que se sienten realmente atacadas por el mundo de las pegatinas. Imaginaos que de repente ponen un póster. No, ¿qué pasa si te pusieron una pegatina en la puerta de tu casa, que es lo que suele pasar habitualmente con los que ya echan la correspondencia comercial? Exacto. O los cerrajeros. Exactamente, los cerrajeros. Es un scratch que sufrimos todos. O cuando te llevan al coche en la grúa, que te dejan ahí la pegatina. Hombre, es un... eso sí que duele. En Barcelona era una pegatina muy bonita, era triangular y llamaba la atención porque era de un color así fuerte. No era verde. Yo creo que era naranja, al menos la que yo recuerdo. Sí, sí, yo también recuerdo que era naranja. Oye, pues sí, podían ponerlas donde estás nuevas y así hacen juego ambas, ¿no? Y ah, pues sí. Una cosa como un poco más bonita, queda como un poco Bansky y todo. Claro, a lo mejor habría que hacer algún tipo de combinado, ¿no? En la pared de los lugares estos del Partido Popular, pero con un poquito de gusto. A ver, la gente que está scratcheando, un poquito de gusto. ¿El color de la fachada era de qué color era? Pues espérate, puedo buscar la foto. Pero era así, era como con tonos azulados. Vaya. Es una pena, porque si fuera blanco podrían ser rojas y quedaba muy flamenco. Todo lo que oh, es verdad, es verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? No entiendo por qué no ha habido montones de tuiteros reivindicativos defendiendo la dignidad de las sedes del Partido Popular. No sé, yo es que solo sigo seguro a terroristas nazis, entonces... Pero seguro que lo ha sabido, ¿eh? Seguro que ha habido gente quejándose de ese tema y ¿sí? comprendiendo el drama y el dolor de los hijos de los de PP porque han puesto pegatinas en la sede. Hombre, el operador, de hecho, ha salido en defensa y ha dicho: ¡oh, Dios, pegatinas, estáis todos bien! Un saludo desde aquí a el operador, si su mundo nos está escuchando. Y bueno, hoy hablando con Cruz, porque ella estaba muy preocupada por qué es lo que íbamos a hablar en este debate, me dijo que por favor que no habláramos de educación, porque aquí la señora, claro, como es maestra, pues dice, pues no quiero hablar de educación. Bueno, pero sí hablamos de la falta de educación. Yo creo que de eso puede hablar mejor Miguel, hoy está muy inspirado con respecto. Bueno, vamos a explicar que Miguel está haciendo señas muy, muy agradables. Sí, como de, te voy a cortar el cuello. Eso es falta de educación. No, es falta de educación, no, es claridad. De la amenaza. Claro, amenaza. Amenaza. Sí. La amenaza no es falta de educación, Cruz, es sincera. Cruz, ten cuidado que en breve, como lo provoques mucho más, te va a poner una pegatina en la espalda. Y vas a pillar, quiero decir. Bueno, pues si de la falta de educación no queremos hablar, ¿sí? Sí, pero ¿qué falta de educación? No lo sé, a lo mejor esas personas que confunden a la PA con los nazis, que puede ser una falta de educación histórica. Sí, bueno, mira que te dije que no quería hablar de esto, que es sábado. ¿De los nazis no quieres hablar? Con lo divertido que es. Y lo elegante es que... Bueno, a ver, la falta de educación en general, de conocimientos en general, de valores en general, en nuestro país es acuciante, pero va a ser peor, vais a ver cuando llegue la LOMCE. ¿La qué? La LOMCE, la ley la de educación, ¿no? La sí, nueva. La nueva. Ahí sí que vamos a pasarlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a hacer un resumen muy resumido. ¿Y tan? ¿Qué va a ser? La LOMCE lo que impone es el sistema neoliberal en las aulas y es un sistema que se basa en la competitividad y no en el aprendizaje. ¿Qué se especula? ¿Con el valor de las tizas o algo? Pues no te creas, que las tizas están muy valoradas últimamente, que andamos muy mal de dinero y cualquier tiza... Vale un potosí. No, podemos poner este tuit de ¿sí? Cualquier tiza vale un potosí, yo creo que va a tener éxito. Ya no sé lo que iba a decir, ¿me dices cosas de las tizas? Sí, lo siento, que tenía cierta curiosidad. De la competitivo. Ah, sí, pues eso. Básicamente se van a cargar la escuela pública porque la van a convertir en un gueto al que nadie va a querer ir. Pues porque se le quitan recursos, pues porque se convierte en un sistema muy competitivo basado en que los chicos hagan exámenes desde que tienen 5 años hasta que acaben, porque lo que importa no es los conocimientos que tú adquieras, los procedimientos, las actitudes, sino que se pasa a ser un test X. Y bueno, entonces es como el carnet de conducir, pero para todo. Sí, pero... En fin, el caso es que luego se van a hacer rankings con los institutos, con los colegios, como se hace en Estados Unidos, en base a esos resultados que se obtengan en los test. Y en algunas universidades el Opus Dei también lo hacen. No, es cierto. Sí, sí, sí, este sistema, en fin, el Opus Dei y el neoliberalismo van de la manita. Es curioso, porque teóricamente el neoliberalismo más puro es antirreligioso, pero por completo. Ya, pero... No solo eso, sino que está en contra de los conciertos antiliberales. Efectivamente, porque religión precisamente viene del verbo religo, que es atar en latín. Precisamente el liberalismo más extremo, ya estos anarcocapitalistas americanos y libertarianos hablan de no haya ninguna atadura ni del Estado, ni de una religión, nada, que sea todo libre competencia, libre mercado salvaje. Lo que yo me pregunto en una ley de educación semejante es, ¿dónde quedan las carreras de humanidades? Si no son productivas. ¿Y las de arte? Salvo las de derecho. Que las de derecho sirven para ser luego presidente de Endesa previo pasar por un congreso. Pero hombre, nos podemos plantear el convertir España en una empresa y hacer un plan de empresa, ¿no? Nosotros los ciudadanos vamos a hacer un plan de empresa. Pero un plan de empresa no entraría en la Iglesia, por ejemplo. Hombre, depende bueno, la Iglesia ¿para qué? Es una gran empresa. Exacto. Por eso está sí. dentro sí, de una subcontrata. Es un lobby, más bien. De todas formas, eso ya lo hizo Italia, cuando nombra a un empresario como presidente, que así les fue. Pero eso lo hizo Italia, lo de manejar el país no ya directamente como un país o como un Estado, sino como una empresa. No sé. Hasta aquí le puedo leer. No puedo decir más porque no soy experto en esto. Pero sí, tarjetita para Mayra. Mayra. Pero sí, no lo sé. No sé dónde quedan todas esas carreras que teóricamente son improductivas. ¿La filosofía es productiva? Pero vamos a ver, es que a día de hoy las carreras universitarias, incluso las de letras, están planificadas para ser una formación profesional técnica. Por lo tanto, tampoco estamos ahora mismo... Es decir, lo que se va a terminar ya se terminó. Es decir, yo creo que en España, de hecho, no ha existido una universidad formativa en términos de lo que serían la base de la universidad. Es decir, un lugar en el que tú vas para crecer intelectualmente en lugar de formarte con una serie de... Pues eso, de... como de herramientas para ser un elemento útil dentro del sistema. Es decir, yo creo que la universidad en España se ha configurado siempre como una formación profesional, pero elevada a categoría, en un sentido, sin criterio, desde mi punto de vista, elevada a una categoría como superior a la formación profesional. Entonces, ahora mismo, en realidad, tampoco no va a haber tanta diferencia. Bueno, a ver, la LOMCE no regula la universidad. No, ya me imagino que es la educación de primaria y secundaria, ¿no? Hasta el acceso a la universidad, pero el sistema universitario sí también, no lo legisla la... También tiene mitad de mano verte en el sistema universitario, sí, ¿no? Pero no con la LOMCE, quiero decir. Lo que pasa es que si te parece escandaloso el sistema universitario español, imagínate la educación de base, ¿no? La primaria y la secundaria. Bueno, el otro día un amigo de José precisamente nos contaba que habían hecho no sé si era la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, con un montón de niños, una especie como de concurso para hacer una empresa. Les daban 60 euros a fondo perdido y tenían que recuperar esos 60 euros con la empresa, y si podían recuperar algo más de dinero, pues no sé qué pasaba con ese dinero, si se lo repartían o cómo era el tema. Entonces, era muy gracioso porque nos contaba que al final, cuando ganaba una empresa, era la mejor de las empresas, por supuesto el modelo de crecimiento ya desde que son pequeños, bueno, pues es bastante, bastante divertido el ver que les premiaban, ¿qué? ¿Al grupo para favorecer que todo el mundo se siente integrado? No, vamos a premiar solamente al presidente de la empresa. Lo mejor es quién daba el premio. Arturo Fernández. No puede ser. Arturo Canto Blanco. Ese empresario Adalid. Les darían al resto del grupo se lo darían negro. Pues mira, al hilo de esto te voy a contar yo otra historia. Cuéntame alguna historia de tus alumnos, por favor. No, te voy a contar una historia que no es de mis alumnos. Una historia de miedo. Oh. Música de miedo, por favor. Voy en ella. Y voz de miedo. Existe una organización que se llama Empieza por Educar. Chan chan. Chan chan. Pues Empieza por Educar es una bonita organización que dice, cuando empiezan los recortes en educación, dice, ¡ay, pobrecito, la escuela pública, qué penita nos dais! Vamos a hacer una cosa, y es que os vamos a mandar a profesores para que os ayuden a los profesores de secundaria. Entonces nosotros, de manera altruista y generosa, os mandamos unos profesores de apoyo que se meten en vuestras aulas y os ayudan con los chicos. Estos profesores que vienen no son profesores, son licenciados en MBAs, que vienen en busca de los líderes del futuro. MBAs. Sí. ¿En castellano? Master in Business and Administration. Eso es un castellano muy... Bueno, en castellano. Muy del norte, ¿no? Master in Negocios y Administración. Venga, que tienes el sonido de cuento de terror. Prosigue tu relato. Sí, prosigue, Cruz. Entonces, la María Verde, cuando empezó esta historia, porque esto empezó a finales del 2011. A finales de 2011. Nos llegan las noticias de Empieza por Educar. Y cuando nos enteramos, pues... Tenemos una historia espeluznante esta noche. ¿Qué tal? En la nave del ministerio. Prosiga, Cruz, por favor, con su relato. Esto nos pone los pelos de punta, me incluyo. Pues ahora viene lo mejor. Bueno, conseguimos pararlo en aquel momento, pero ahora, en este momento, empieza a producir, ha vuelto al ataque. Y ahora están haciendo su proceso de selección, están las ofertas en la página web, si a alguien le interesa, tiene un MBA y quiere buscar a los líderes del futuro en los institutos de Fuenlabrada. A ver, MBA. ¿Puede hacerlo? MBAs. Y lo mejor es que esta maravillosa ONG tan generosa, ¿quién la lidera? ¿Quién es la presidenta? La mujer de Botín. Espeluznante. Y bueno, y esta es una organización que además está por todo el mundo. En América son Teachers for America. Está por todo el mundo y es, pues nada, llevar el neoliberalismo a las aulas, así en forma de ONG guay. Joder. Sí, que en el fondo no es más que criar esbirros. Claro. Quienes son esbirros que no piensen y cumplan las órdenes, aunque sean directivos. Me gusta la palabra esbirro. Nada, eso lo quería decir. Pequeño apunte, gracias. A mí también me gusta mucho. Impresionante. ¿Cómo es el grupo? Repitamos el... Empieza por educar. Empieza por educar. O empieza por comer el coco, como prefieras. Empieza por educar, empezar a buscarlo en internet y... Y luego llegan las nuevas generaciones de Castellón diciendo que denuncian a los profesores que adoctrinan. Y si eso no es adoctrinar, que venga Dios y lo vea. Bueno, además, hombre, cabezas, que se llama, ¿no? Headhunters. Estos. Bueno, está el modelo Headhunter y luego está el modelo de Canarias, que es te arranco la cabeza. De hecho, en la 11, en las primeras líneas, aparece varias veces repetida la palabra talento. Ay, los talentos. ¿Cuántos eran los talentos? El talento del ministro, para empezar. Es un señor con mucho talento. Hombre. Que se rodea de idiotas, él mismo lo ha dicho el otro día en una entrevista. Claro, no sé, ¿cómo se va a rodear de idiotas si el primer idiota es él? Vamos a ver, Bert es una persona entrañable. Y tengo que decir aquí, lo digo públicamente... No es ni entrañable ni persona. Es entrañable y fue el primer... jefe que tuve en mis primeras prácticas. Atención, paremos las máquinas. Ahora viene el pasado oscuro de Patricia. Paren rotativas. ¿Vas a hablar del CIFU de Cuenca? No, esto es peor. No sé qué es. Sí, bueno, una cosa me viene heredada, la otra la elegí yo. Creo que es peor lo de Bert. Empecé a trabajar. Espérate, era música de confesiones, Ricardo. Patricia. Yo era joven. Tú tienes un relato espeluznante. Yo quiero compartir con todos vosotros. Una historia de lo ignoto, de todo aquello que nos rodea del espacio. Pero es que tenéis que entenderlo, yo era joven, necesitaba el dinero. Y Bert era igual de calvo que ahora. No pasa el tiempo. Igual de bajito, se sentaba en una mesa. Se parecía a Fetido Adams. Exactamente. Y tenía un rollete que era el que me consiguió la entrevista. Perdón, puedes acabar de matizar esto porque el rollete y no sé qué queda un poco... Bueno, digamos que Ávila es pequeña, yo vivía en Ávila y qué cosas de la vida, pues mi madre tenía una clienta y esa clienta era la churri de Bert. La amante. Cha, cha, cha. Chan, chan, chan. Verídico. No te creo. Basado en hechos reales. No, no, no. O sea, Bert no puede, no, no. Él le sacaba dos cabezas, ella a él. O sea, no. Que la tenía a la altura de las tetas. ¿Qué pasa con los hombres bajitos? O sea... No, el problema no son los hombres bajitos, el problema, o sea, es... Siento aquí discriminado. ¿Con quién se juntan? ¿Sabes qué? Voy a poner una canción de un hombre bajito, pero... Sí, pon canciones de bajitos. Era... ¿Fran Sinatra? Era un gran hombre, era un tío, si no recuerdo mal, era británico, sí. Aunque siempre no sé por qué he creído que era americano. Sí, los bajitos somos buena gente, hombre. Y... Hitler, Sarkozy, todo. Yo. Napoleón. Y se llamaba Robert Palmer. Ansar. He pensado, vamos a animar un poco esto, porque con la música tétrica... José, pregúntame en directo. No, pregunta que si estaban, que estábamos con todos los micros. Como aquí no hay lucecita para ver si están o no. Ya estamos a ver, esto es una pecera precaria. Ya no es un par de meses y una lucecita la ponemos. Ahora de momento acabamos de llegar aquí a seco y... José no ve la luz. Vamos a poner un poco de luz a este programa, porque si no, con Berti y esas cosas estábamos un poco... Daba miedo, es que fétido asusta. Totalmente, totalmente. Además, me asusta más el concepto fétido con una novia de 2 metros que... O sea, la combinación... O sea, es, la combinación de ella. Es espeluznante, sinceramente. La combinación de este hombre con... Y te digo, perdona, ¿y te digo el nombre? Vale, dímelo. Lulu. Porque no era de pago, ¿no? Hay muchas formas de pagar. Eso sí. Bien visto. Doy fe. Yo también, era joven, necesitaba el dinero. Oye, una cosa, Patino, ¿nos has dicho qué hacías tú para ver? Buena pregunta. Yo hacía estadísticas. Lo que no puedo contar es de qué. Guardo confidencialidad. Pues encuestas muy chapuceras de su empresa, en las que, por supuesto, las preguntas estaban condicionadas. Es decir, querían conseguir una respuesta y una estadística determinada y hacían la consulta. Por lo tanto, no se puede fiar uno a las encuestas de esa empresa. Bueno, de esa, ni de ninguna. O sea, las muestras son ridículas, las preguntas son totalmente... O sea, están hechas de tal forma que en realidad condicionan la respuesta, con lo cual las encuestas se contratan y se pagan. Y tú quieres que salga un resultado X y contratas a la empresa para que no te lo consiga. ¿Las encuestas de Intereconomía o de la Razón? No, las de Intereconomía, el problema es que no saben sumar. Sí, de esto que sale, sumas y sale 120%. Y la falta de educación. Como las elecciones en Guinea Ecuatorial, que siempre vota el 120%. Sí. Viene... O en Chechenia, que ganó Putin por un 110%. Claro, ¿no? Es que vienen ecuatoguineanos a votar a Putin. Sí. Qué manía con difamar a esos... próceres, ¿no? De la estadística internacional. Sobre todo Teodoro Bienengema. Es un gran prócer. Sí, uno de mis preferidos, de hecho. Que, por cierto, tengo que decir... Bueno, lo estaba comentando antes, yo que me dedico al tema de televisión y comunicaciones. A ver, actrices, actores, podéis contactar con él. Sequoia, que es esta empresa que se está quedando con todos los contratos públicos de las televisiones autonómicas que están privatizando, que uno entre sus directivos está Josep Piqué, antiguo... Piqué, que era como Gollum. Ministro de Industria. Ministro de Industria, y no sí. Solo también, sino presidente de Vueling también durante sí. Una época, antes de la fusión esta con Iberia, ahora fusión con British Airways. British. Esta empresa, aparte de... Bueno, de hacer... tiene contratos con Guinea Ecuatorial con otra empresa que se llama VAV de televisión, que se están quedando con unas cuantas televisiones públicas nuevas. Bueno, están haciendo un buen negocio ahora con la cosa esta de la crisis, que en realidad es regalarle empresas públicas a colegas. No es otra cosa. ¡Qué bonito! Pero bueno, ahí queda. Lo digo por si alguien coge la televisión de Guinea Ecuatorial por internet, que yo la cojo y os la recomiendo a todos. Tiene que ser muy entretenida, vamos. Sí, suele ser una señora leyendo... ¿El qué? Un folio en blanco diciendo la asociación de zapadores de bata... ¿Define zapador? El que zapa, supongo. Como Frank, ¿verdad? Como Frank Zappa, sí. Le desea un feliz cumpleaños a Teodorín y cosas así, pero 24 horas. ¡Qué bonito! ¿Y qué pasa al final con Teodorín, que la habían pillado Teodorín con cuentas en Suiza, con algo raro por ahí? Sí, Teodorín es el hijo de Obiang Nguema, que está buscado por, creo que es un tribunal internacional de algo, porque creo que tiene una cantidad de... No, lleva sin pagar impuestos en Francia durante muchísimo tiempo y lo busca el fisco francés, pero hasta tal punto... que la orden es de búsqueda y captura internacional, de tal manera que dicen que no puede salir de palacio. Como con Gerard Depardieu, que le deben estar persiguiendo para que pague impuestos, ¿no? No, ya no, ahora que no, es ruso. No. Ahora es ruso. Ah, ruso, ya es, claro. Ya es licenciado ruso. Sí, ya le quieren dar un puesto de ministro. Licencias rusas. Sí. En Rusia. Para que veamos al nivel que llegan los rusos. Sí. En Rusia quieren darle a Depardieu un... Sí, sí. Sí, sí, no solo a Depardieu, unos cuantos más. Impresionante. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Tiene la geopolítica internacional. Y bueno, es que esta semana hemos tenido una serie de noticias muy bonitas con el tema de Thatcher, ¿no? De la bonitas, me refiero, que ha habido gente que se ha alegrado. Todavía no nos han invitado a la inauguración de la calle Thatcher. Que no sabemos si es calle, avenida, callejón. Que nuestra... Claro. No, ha dicho, vamos alcaldesa... a dedicarle una calle a San Pedro, otra a Thatcher y otra a Sara Montiel. Exactamente. Ay, qué bonito, ¿no? Qué folclórico todo. Sí. Sí, sobre todo. San Pedro ser un callejón ahí perdido, ahí en el barrio, no se sabe dónde, y el resto, pues bueno... Bueno, no os preocupéis, igual que han quitado la calle Gandhi porque la gente no sabía escribirlo, seguro que tampoco saben escribir tacha y dura esto tres días y lo quitan. Hombre, eso es súper, ha sido en Andalucía, ¿no? Lo de Gandhi. Oye, ¿qué pasa? Que solo los andaluces no sabemos escribir. No, los madrileños tampoco. No, pero parece que era muy bueno porque leías, o sea, veías noticias del tema y que preguntaban a la gente de la calle y decía, y les hacían escribir la palabra Mahatma Gandhi. Que yo el Mahatma igual tampoco lo sabía escribir, pero bueno, Gandhi como mínimo. Y sí, sí, la gente encantada de que lo hayan cambiado, porque, uy, esto de Gandhi es muy complicado. A mí no me... De verdad que no... ¿Y qué le han puesto, Gandía? De las juventudes. Por ejemplo. De la juventud Gandía o algo Short. Así. Pues Gandía Short. Sí. Que eso no es complicado de escribir. Gandía Short, qué bonito. ¿Lo veis, este programa? Sí. Sí, sí. Y es fantástico. ¿Sí? Sí, es una muestra sociológica. Muy fan de Labrador, ¿no? No, tú, Diego, aquí, como, aquí como curiosidad, digamos, malsana... Todos humanos. Aquí Diego ha sido uno de los guionistas de un programa realmente curioso de la televisión que se llama Next. Ah, es verdad, sí. He sido guionista de Next, lo mejor de cada casa. Claro, entonces, a mí me gustaría que recordaras alguna anécdota simpática de este conjunto de individuos e individuas. No, yo te comento, la mayoría de ellos, o el 90% de ellos, de ellas el 85% querían ser peluqueras o querían hacer estetición, pero el 95% de ellos querían ser o policía local, no nacional, o soldado. Luego, más nos vale que no nos invada nadie los próximos años. No porque no tengan bravura de soldadesca, sino porque les cuesta mucho entender las órdenes que se le dan. O sea, el arriba, abajo, izquierda, derecha, le cuesta, ¿no? Yo no sé si en la nueva ley esta de primaria que nos estaba contando Cruz van a volver a poner Barrio Sésamo en la tele para saber... Pero es complicado, eran unos tipos muy peculiares y muy nobles, fíjate lo que te digo. Por favor, cuéntanos algún, el peor, el más gañán de los... Es que el más gañán es... Hombre, el que salía en APM, el del cuadro. El cuadro, sí. Es, bueno, ese no gañán, que era gracioso. Hay que poner en contexto, tienes que relatarlo en contexto. Yo que no lo vi nunca, ¿de qué iba el programa Next? Mira, te lo voy a contar. Sí. Es un formato de la MTV en el cual, vuelvo a insistir, lo mejor de cada casa se sube. Sí. Son cinco chicos o cinco chicas, dependiendo, y entonces les lleva el autobús a un lugar donde les espera una pretendiente o un pretendido, una cosa así. Ah, sí, creo que ya sé cuál es, sí. Entonces sí. Ella le somete, bueno, como si fuera directamente Turandot a una serie de pruebas. Yo quiero un autobús de eso. No, no lo quieres, no. Te lo digo yo. Olía cuco por dentro. No, y entonces le pone una serie de pruebas y se queda, pues, en realidad no se queda con nadie después, porque, bueno... Pero se queda con el que más... Ah, no, luego no se queda con nadie, no es como lo que necesitas, sí. Es amor, que... Te dicen que sí, pero bueno, se encaman, por decirlo así. Ah, pero se encaman. El premio es encamarse. De quedarse, ¿no? Con la piel o la pasta. Hombre, como yo una vez, hablando con un tío, me dice, oye, vente aquí, porque además era el truco era muy bueno porque no querían venir, porque claro, el dinero que ganaban era mínimo, entonces nadie quería venir. Pero nosotros ya teníamos el truco de decirle, pero es que los de hombres, mujeres, o mujeres, hombres y viceversa, pasaron por aquí antes, entonces ya venían todos, ¿sabes? Ese era el incentivo. Eso debe ser el sumum de... Menos Rafa Mora, ¿no? Menos Rafa Mora. Y no, pero al tal Ferchu este de mujeres... esto era una tertulia política, ¿no? Bueno, no, esto era una tertulia... No. Es una charla entre amigos. Es un corrillo. Pues, entonces venían, intentaban... no sé, abrir sus alas de pavo real para seducir a la chica de turno. Y consistente en una serie de tatuajes talegueros y entonces aquí los guionistas, claro, pero los guionistas tenéis una labor muy importante, que es darles frases inteligentes o brillantes para las conversaciones entre el maromo y la maroma. Es que si no, eran horas y horas de televisión de uno mirándose a la cara del otro sin saber qué decirse, ¿sabes? Entonces, que parece una película de leones, ¿no? Yo llegué, había un tío que me quería pagar para que fuera con él por discotecas escribiéndole por detrás. ¡Pavo real, pavo real! Numeral, numeral, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correr a donde estación. Numeral, numeral, Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonios? Sí, copiando la estación. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real, A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrillo venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. Bueno, y parece que no, pero llevamos media hora de programa y casi ya hemos resuelto los problemas del mundo. Yo creo que vamos a hacer una mini pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Información cultureta que solo traen a los artistas de siempre. ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agorapulp. Sí, amigos, pongan un Agorapulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agorasol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Estamos de vuelta y estábamos comentando que aquí hemos sacado unos ciertos trapos sucios, señor Diego y yo, que hemos aquí confesado lo inconfesable. Bueno, yo le he hecho confesar a Diego. Entonces creo que va siendo hora de que confiesen otros invitados de la sala. Por ejemplo... Yo confieso que escucho Preale en mis ratos libres. Ya. Oye, es mucha confesión, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ah, porque además es que a todo esto, a Cruz le hicieron una foto... De un disco. Ah, me has asustado, digo. Patrick, ¿cómo sabes eso? Mario pinta de luz su corazón. Bueno, cuando algún día hemos comentado el tema de músicas inconfesables, tengo que decir que yo tenía un disco comprado de Carlos Mata. ¿Quién es Carlos Mata? ¿Quién es Carlos Mata? ¿Quién es Carlos Mata? Culebrones. Que Lu y yo no conocemos. Por favor. Era el actor de Cristal. El actor de Cristal, que lo trajeran como gran galán otoñal. Otoñal. ¿Y que cantaba? Venezolano. Nada. Bueno, pues nada. Seguro que Ricard en unos minutos nos consigue una canción de Carlos Mata para ponerla. Y bueno, ya no me muero de vergüenza porque... Yo qué sé, todos tenemos nuestros pecadillos. Yo he hecho playback con los cantores de Hispali. En un programa de hipnosis que presentaba The Anderson. Sí, sí. Una cosa muy bizarra que tuvo Telecinco, que duró 2 programas. De hecho, el mío no salió. A ver, por favor. Casi mejor. Sí. Esto es una historia algo... demasiado compleja. Sí, sí. O sea... Música de historia compleja. No, de momento tiene que buscar el galán y luego ya en todo caso los cantores de Hispali, que siempre tiene su hacías playback de los cantores de Hispali. Si no lo tiene que buscar, lo puede cantar él directamente. Pero a ver, espera, esto es Carlos Mata. ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro como... Parece... ¡Que tenía este disco! Parece una mala... ¿cómo se llama? Una mala balada de Scorpions, perdón. Oye, Sergio Dalma y esto tampoco es tan distinto, ¿eh? Totalmente. Yo también tenía el disco de Sergio Dalma. Todos tenemos un pasado. ¡Suéltame pasado! ¿Qué estabas contando, José? Lo de cantores de Hispali, ¿hacías tú de cantor de Hispali? No, yo tocaba el teclado. detrás. Los cantores de estaban delante tocando y éramos como 4 o 5, cada uno le daba un instrumento. ¿Pero y qué tenías? ¿La torerita y el sombrero? No, yo, bueno, no hablo del... Yo tenía un teclado que se le hundían las teclas y se quedaban hundidas. Había el bajista tenía las cuerdas cambiadas y el guitarrista tenía le faltaban cuerdas a la guitarra. Una cosa muy bizarra. Pero claro, desde donde estábamos no nos veía nadie, no veía que tocábamos. Y eso. El entretenimiento, la caja lista. Sí, sí, y el programa era, vamos, yo cuando lo vi me quedé, no podía creer. ¿Y de qué era el disco tuyo, Cruz, el de la foto? Que no recuerdo ahora mismo, por favor. Ah, Chayanne, ya no me importa decirlo después de lo vuestro. Después de lo nuestro, lo tuyo es un chiste. Claro, no mío nada. Bueno, tengo que decir aquí a Miló, que lo he presentado como Miguel y el Twitter es Milhaud, que cuando yo no le había conocido, pero Cruz sí, en realidad, no sé cómo fue por un chat, fue hablando lo de... No, fue en persona. Fue en persona. Sí. ¿Cómo me enteré yo del nombre de este buen hombre? A ver, es que Milhaud... que se escribe Milhaud, todos lo decimos Milhaud, hasta que le conoces en persona y te dice que se dice Miló, porque es un músico francés. Y entonces yo un día te dije a ti, no sé de qué estábamos hablando, de que había... Pues he quedado con Miló o algo así, te dije. Y entonces tú me dijiste... Dije, ¿con tu qué? Siempre el perro de Tintín, coño. Sí. Y entonces, desde ese momento, ya yo le bauticé como Tulú. Pero es Milú. Porque él dijo Milú, y yo dije Tulú, y quedó como Tulú. Y es muy bonito, ¿no? ¿Cuánta gente te ha renombrado? Nadie. ¿No te sientes afortunado? Pues la verdad es que por esto no, pero bueno. Él se siente afortunado porque es el tuit de Segovia. Cierto es que el otro día, estando en Segovia, íbamos andando por la calle y de repente vinieron a pedirle un autógrafo. ¡Oh, my God! Bueno, en realidad no. Esto que sepa que es mentira, ¿eh? Vinieron a consultarle algo y entonces dijimos, fíjate, es el twistar de Segovia. No, en realidad lo dijo él, en su modestia absoluta. Seamos sinceros. Y con esto le hemos hundido el Twitter a Milo. Luego lo vamos a tuitear todo esto con su nombre para que todo el mundo se entere y lo escuche por radio. Exactamente. Por cierto, os voy a confesar mi música... Pero ¿cómo lo, es que lo acabo de escribir en Twitter. Mi placer inconfesable musical en Twitter. Y lo peor de todo no es que no lo compré el disco, pero me gustaba la canción. Y eso es casi lo peor, que me gustaba la canción. Y es esta que está a punto de sonar, en teoría. Emoción, intriga, droga. Sí, amigos, me gustaba el Aserejé, lo confieso. Pues no, nuestra amistad queda completamente rota porque yo era de Papá Levante. Irreconciliables, totalmente. Beatles y Stones. Chichos y chunguitos. Cruz se sabe la coreografía, todo hay que decirlo. Y Patri también, ¿eh? Llegaron a la Eurovisión. Y no hicieron nada bien, por cierto. Creo que no quedaron mal, pero no. Bueno, es que Eurovisión los últimos años ha sido un éxito tras otro, ¿eh? Salvo Rafael y Maciel. Hasta que no llevemos a Falete. Rafael, Maciel y la Salomé, está. El resto ha sido... Pues perdona el comentario, pero Falete seguro que consigue 10.000 votos más de lo que conseguiría cualquiera de los últimos que ha pasado los últimos años. No lo he dicho de coña, lo he dicho como una estrategia pura. Totalmente. De revitalizar la marca España. Falete Eurovisión, pues. Madre mía. Revitalizar la marca España con Falete. Seguro que ganar Eurovisión nos da... Estas cosas que nos dicen mucho de... Si te dan las Olimpiadas, tienes 2 puntos del PIB más. Si te dan... Si ganas Eurovisión, tienes, no sé, puntos Carrefour. No sé, no tengo ni idea. ¿Cuándo es Eurovisión? Por mayo. Sí, principios de mayo creo que es. Pero este año va Bonnie Tyler. Perdón, pero ¿qué le han sacado de...? ¿Por qué país? ¿Pero qué le han sacado por de...? Inglaterra, ya. Pero que, Inglaterra que... es especialista en mandar momias. Me mandó también a Katrina and the Waves. Sí, cierto. Y mandó a... Todos los años siempre saca una vieja gloria por ahí y la suelta ahí. Pero vamos a ver, Bonnie Tyler. ¿Pero cómo está esta mujer? Está vieja, pero canta todavía. Sí. Bueno, eso te puedo mandar a Rafael. ¿A Rafael? ¿De momia? Sí, momias, hombre. Momias podía mandar más, yo creo, otra vez, a ver si gana. O Marujita. Yo le decía a Sara Montiel, pero que haría feo. O a Aurora Bautista, ¿no? En un duet de estos. Conchita Bautista, perdón. Imperio Argentina. Yo creo que este hombre no lo haría nada mal, ¿eh? Jorge Urrutia. Jaime Urrutia. Le hice una entrevista y os digo que es un tío, con todo lo seco que parece una mojama humana, es un tío encantador, ¿eh? Y con mucho sentido del humor. Bueno, el otro día, también de míticos de la música española, como es Loquillo. No, que sí, sí, sí, vale. Sigue, sigue. Que al parecer hizo unas maravillosas declaraciones en la SER defendiendo el activismo, formando parte del anuncio del Banco Sabadell. No, pero no, ¿fue en la SER o fue en El Mundo? Ah, bueno, no sé, yo creo que eran, creo que eran mundo, radio. Ha salido pero... en El Mundo unas declaraciones de él diciendo, sí, cosas como... que se, bueno. Porque sabéis, a ver, para también poner en contexto, hay una serie de anuncios del Banco Sabadell en los que Julia Otero se sienta con una serie de personas y hablan sobre la crisis, pero así como... como muy guay, ¿no? Como Luis que Figo, somos Luis muy Enrique, guay. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Luis Figo, Luis Enrique. Gente sí. Pobre que siempre ha pasado hambre, ¿verdad? Bueno, bueno, Luis Enrique. Entonces sale, sale Loquillo también en estos anuncios. Y entonces el otro día, no sé si fue en una entrevista en El Mundo, como dice José, o si fue en la radio, yo, vamos, de hecho no leí la entrevista, lo que sí que vi tweets con ciertas frases del amigo Loquillo. Pues eso, muy, muy bonitas, de eso, de intentando justificar o defender el activismo dentro de un anuncio de Banco Sabadell. Y alguien preguntaba por Twitter, posiblemente muy acertadamente, que cuándo Loquillo ha sido de izquierdas. Hombre, Loquillo siempre ha tenido un tono muy contestatario, siempre ha ido por la vida. Sí, pero me da que el Moni ha cambiado el tema, porque ya, a mí me da que... Pero le pasa como a todos los estos de la movida, que ya son señores ya y que ya están tomando un tono, salvo Jorge Martínez. Que eso siempre fue así. El resto son como... tiene un tono ya de abuelo, ya de abuelo. Bueno, ¿lo dices por la Baki o...? De todas formas, pero la Baki es más joven. El Banco Sabadell es uno de los bancos más hooligans en cuanto a prácticas... económicas y, iba a decir torticeras, pero no sé si es la palabra, y con más problemática a la hora de intervenciones y de quitas y de engañar a gente con preferentes, que es en realidad el timo de la estampita, pero bueno. Claro. Sí, pero... O sea, que ya es un banco hooligan de por sí. Claro. Sí, pero que encima eso, que alguien, o que Julia Otero, que va también muy de progre por la vida, pues sí, que... Sí, pero tiene anuncie... Arcadia Espada de tertuliano. Sí, pero ya no solamente es que tengas a un tertuliano que pueda ser un personaje. A mí me encantaría también... que estuviera Maruenda aquí, ¿eh? Hombre, que bien lo pasaríamos. No, vamos, es que Maruenda no le dura ningún tertuliano ni 5 minutos. O Germán Ter. Hombre, Germán Ter dura más. Yo creo que aquí, bueno, aquí, aquí sería, digamos, estarían en desventaja. Creo que podríamos con los dos al mismo tiempo. Y Eduardo Inda también. Ya, pero yo haría con Germán Ter, pero un duelo de chupitos. De esto como lo de Indiana Jones. Pero en el Tony 2. Pero en el Tony 2. Yo creo que si vamos esta noche al Tony 2 no lo encontramos. Podemos tener un debate con él. Es más bien entre semana, Germán Ter, al Tony 2. Es más bien entre semana. Bueno, pues estábamos hablando de Arcadia Espada, que tengo otra confesión que hacer. Aquí esto va de confesiones. Yo creo que tenemos que llamar, en vez de Corrillo escribe con H, es Confesión se escribe con H. ¿Confesión? Te busco una música de confesiones, porque veo que el tema va a ser recurrente. Sí, pero lo de Arcadia Espada yo me lo sé y es potente. Muy oscuro. Es potente y lleva una rodilla de por medio. ¿Apoyado o sin apoyar? ¿Palpada o sin palpar? Sería más la pregunta. Qué bonito de palpar rodilla como los 70. Sí, sí. Es que Arcadia es de los 70. Hay que dejarlo... Huele al alcanfor. Pero bueno, ¿qué es eso? Que en el caso de... Que en el caso de iba a decir Julia. Julia Otero. Muy catalán. Muy catalán. Yo pensaba que lo hacías en plan americano. Julia Otero. Julia Otero. Por Julia Otero también, que va de este palo, y de hecho, no sé si leíste una columna que escribió dirigida a Ada Colau. Cuando salió Ada Colau, estuvo en esta comisión con el tema de los desahucios, que hizo ese, bueno, que leyó ese informe sobre la situación de los desahuciados, etcétera. Bueno, pues al día siguiente, Julia Otero escribió una especie como de editorial, me parece que en el periódico de Cataluña. De un tono condescendiente, no, lo siguiente, o sea, ¿quién es esa chica que ha hablado en el Congreso, como si Ada Colau fuera una chavalina de 15 años o de 20 años, que no es el caso, es una mujer y además una técnica muy preparada, ¿no? Y también en plan como mostrándole su apoyo, pero siempre desde arriba. O sea, no es identificándose con la persona, sino como diciendo, ay, fíjate, tenemos a esta persona, esta chica, esta muchacha que está defendiendo aquí. Y digo, pero esta tía ¿de qué palo va? Muy progre y moderno, muy progre de ahora. Yo no sé, bueno, yo no soy periodista, ahí puedes saber tú, pero hay una especie de, sobre todo, bueno, todos no vamos a descubrir ahora cómo es el espacio radioeléctrico español, ¿no? Que hay pues una serie de lo que no son televisiones públicas afines, bueno, al gobierno de turno, que es al fin y al cabo, aunque lo paguen los contribuyentes, son tal, pero bueno, te digo que trabajo en una televisión de estas, que es de un partido que no es el Partido Popular, y las cosas son bastante parecidas en todos los lados. Pero hay una especie como de redacción al cine mudo de ciertos periodistas, con las apariciones de Twitter, como si ellos tuvieran el monopolio de la información hasta ahora y no pudieran tolerar que nadie pudiera hacer un periodismo ciudadano, ni nadie pudiera decir, oiga, es que lo que me están contando ustedes no es lo que está pasando en realidad. Y como que, cuidado, nosotros somos el demiurgo para contaros aquí que es como tenéis que ver la realidad, que es lo que nos interesa. No, vamos a ver, no es tan una cosa tan taimada, porque no me creo que haya una idea de decir, tienen que decir esto para que la gente se crea tal a estas alturas, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo creo que eso sí que es así, que durante mucho tiempo toda esta gente que ha sido, digamos, la cara visible de los medios, de los grandes medios, obviamente, esta gente se ha creído en posesión absoluta de la realidad de la opinión pública. Es decir, ellos eran los que establecían la agenda. Entonces, personas como, desde luego, como Julia Otero, en los espacios en los que ha estado, ella está claro que se ha considerado digamos, ese tipo de perfil. Pero vamos, lo tienes que ver con Anita Pastor, que también cubre. Es una de mis preferidas, Anita Pastor. Lo sé. Yo también, desde que Correa le dijo las cosas que le dijo, la verdad que para mí. Y la gran pregunta de: ¿qué fue de Anita Pastor? ¿Qué fue de Anita Pastor? Pero decías que no es tan taimada la idea, y yo creo que sí, la información es poder. Ellos ven que se les quita ese poder, como cualquier otro organismo, sí, no intentan recuperarlo, ¿no? Yo no es que creo que intenten, es que realmente no son conscientes de que han cambiado ciertas reglas del juego. Es decir, ellos creen que el espacio que ellos abarcan ahora en las nuevas tecnologías, en los nuevos espacios de redes sociales, uh-huh, es el mismo que tenían en su unidireccionalidad. Es decir, cuando ellos estaban en la tele o en la radio o en la prensa convencional, es un mensaje de ida sin vuelta. Es decir, nunca ha habido feedback de... Bueno, las llamadas telefónicas siempre han estado ahí en la radio, por lo menos en la televisión. Sí, pero no como feedback posiblemente de editoriales, sino para abrir una vía de comunicación con los oyentes. Pero eso es distinto. Sí, no, digo, cuando han querido han cortado las llamadas, y yo se lo he visto muchas veces. Cuando no se decía lo que le correspondía al Carlos Herrera de turno o al Juanra Lucas, cortaba la llamada y fuera. Perdonad, cuando hablaba antes de lo de taimado, lo decía, es más terrible lo que como lo estaba explicando. No es una cuestión de que alguien tenga una idea fija de decir, bueno, vamos a comentarles a esta gente la realidad que queremos que vean, etcétera. No, es una cuestión de decir, no hay otra realidad, claro, nada más que la que yo te mando. Claro, pero no es porque ni siquiera tú haya me votas o tú me pagas, claro, para que yo te dé exactamente eso. Pero no porque ni siquiera tienen el concepto del gran plan, lo consideran como algo natural, claro, donde pago cago con dinero público. Claro. Llegando al extremo de que el director de La Razón es un tío que tiene el carnet del PP y ocupa puestos políticos con el PP, o sea, llegando hasta ese extremo. Jefe de gabinete de Rajoy cuando era un cargo, bueno, cuando no era presidente todavía, no me acuerdo qué cargo tenía. ¿Tú qué información libre puede tener ese periódico si ese tío pertenece a un partido? Bueno, también la chica esta, ¿cómo se llama? Bueno, pero un momento, aquí un matiz, porque aquí todos tenemos una ideología. Cuando es periodista, creerse... Sí, pero tener carne de partido ya es más que una ideología. Evidentemente, sin duda, pero quiero decir, cuando informas desde un punto de vista personal, con una ideología. Yo cuando, por ejemplo, hago la Plaza en Llamas, soy plenamente consciente que soy, como dije en el primer programa, rojo catalán del Barça, quincemero, no sé, cuatro o cinco cosas más que dije, porque todos tenemos nuestra característica, y cuando informas también tienes que tener el punto de vista este, ¿no? Sí, pero eso digo, pero que lo de Barbenda es un extremo ya. Sí, totalmente de acuerdo. Pero Barbenda va a decir más que lo que le dice el PP. Pero sin entrar en el tema ideológico, sin entrar en el tema ideológico, yo, por lo que iba por lo de Diego, era más la sensación de que seas de una ideología o de otra, es independiente, o pienses que estás en un lado ideológico o en otro, porque hay gente que se ha creído que estaba en la izquierda, y no es verdad, es decir, que... Como mis compañeros de tren hoy. Por ejemplo. Sí, es que vine con una señora o señorita del de algo de igualdad el Partido Socialista en el tren al lado, y me estuvo, bueno, le estaba dando una chapa al de al lado, tremebunda, y hablaba, decía cosas como nosotros la izquierda y cosas así. Qué bonito. Y me puse los cascos y escuché incluso el ASRG. Ni siquiera poniéndonos en un lado o en otro del espectro ideológico, en términos de, digamos, un periodista, evidentemente, es una persona, tiene su ideología. Sí que es verdad que muchos han creído que ellos eran los que retrataban la realidad, y la realidad era solo la que ellos retrataban, pero ni siquiera con un, lo que dices tú, no con un plan, sino que era la esa sensación de poder sin cuestionamiento. Es decir, yo editorializo El País, o hago la columna en tal periódico, hago tal, y creo que realmente, o sea, forma parte lo que yo hago de la generación de la opinión pública. Y ocurre que pasa que, bueno, que la tecnología pues pasa por delante y empieza a generar todos estos espacios nuevos de debate, como son las redes sociales. Uh-huh. Y los periodistas creen que trasladarse a ese espacio es ampliar su espacio, su cuota de poder, cuando en realidad hay una modificación clarísima en las redes sociales, que es que hay una bidireccionalidad que no existía con el periodista. A ver, Milo, aclara, que estás ahí negando, o sea, con la cabeza. No, es que estoy negando, pero es verdad que ahora tenemos hay una forma de gente que puede competir con ese poder. La hegemonía de determinadas personas de la radio y la televisión sigue ahí. Y se trasladan a Twitter y tienen trillones de seguidores. Y además seguidores pasivos, seguidores que simplemente están ahí para leerles. Que es que nos tenemos que todavía tener en cuenta que la cantidad de gente que opina distinto y que genera opinión en las redes sociales es mínima, y la cantidad de sociedad española que lee a esas personas sigue siendo mínima. Claro, pero yo me refiero más a, no tanto a la influencia, al cambio, que no, realmente yo no creo que haya habido un cambio radical de los últimos 3 años para acá. Sin embargo, sí que ha habido un cambio en el sentido de lo que ellos piensan que es esta herramienta. Yo creo que no la entienden, yo creo que no entienden lo que significa hacer ciertas cosas en redes sociales. Y ya no solamente los periodistas, también los políticos. Es decir, tenemos el grandísimo ejemplo de Toni Cantó. Una persona que cada vez que tuitea... Mito. Se convierte en trending topic. Fan, o sea, es un mito, sí señor. Sí, es para ser muy fan. Es no entender en absoluto en qué consisten las redes sociales. Yo creo que en eso sí ha cambiado. No quiero decir que el hecho de que en Twitter salga una cosa trending topic vaya a cambiar socialmente nada. Digamos que... Sí, es un espectro muy pequeño, efectivamente. De hecho, se le da, pero es muy interesante, mucha más importancia, sí, porque muchos dentro periodistas de los propios están, periódicos. Porque muchos periodistas, y eso es una cuestión también de mala praxis, extrapolan lo que ocurre en Twitter o en Facebook a carácter noticiable, cuando es muy cuestionable ese carácter noticiable. Yo el otro día leí, por casualidad, no sé por qué era, ¿eh? De hecho, no sé ni por qué lo estoy contando ahora, pero aparecí de repente trasteando en internet, sabe Dios lo que estaba buscando. A ver. ¿Qué estarías buscando tú, amigo? ¿Eh? ¿Qué estarías buscando? No sé, salvo porno, no creo que estuviera. En el diario de Cádiz. ¿Por qué cuando soy de la otra punta de España veo el diario de Cádiz? No me preguntes, porque ya había una noticia entera con frases de Twitter sobre qué opinaban, algo había pasado en Cádiz, vete a saber. Y eran todo frases de Twitter, y no era una cuestión de decir lío en las redes sociales o polémica en las redes sociales porque hay gente que considera que esto no le interesa. No, es directamente transcribir, Tolo Cádiz 81 dice jajajaja, qué chapa de no sé qué leche, ¿sabes? Entonces, que lo haga el diario de Cádiz es grave, que lo haga El País es mucho más grave. Es decir, que El País haga noticia cosas de Twitter, pues bueno, es... No, y lo que tiene, la capacidad que tiene Twitter de lanzar cosas que ruedan como, o sea, que corren como la pólvora rápidamente, y que a veces, muchas veces, son mentira o son noticias, o el famoso artículo sobre que Hollande estaba haciendo en Francia casitas de chocolate para todos los franceses, ese famoso artículo donde era todo maravilloso en Francia. O el número de políticos de, sí, los famosos 400.000 políticos que no existen, los hijos de San Luis, el famoso artículo este de la señora esta de Alemania, que resulta que detrás estaba Roberto Centeno, el de Intereconomía, detrás de ser una cosa muy, muy, muy friki. Y ¿cómo era? Un artículo que de una tía de Alemania hablando de lo mal que estaba España. Ah, no, y detrás estaba el Roberto Centeno, este que sale en Intereconomía y que escribe en El Confidencial, que es un señor ultra, ultra. Y que todo el mundo poniéndolo ahí, toda la gente así, un poquito de pensamiento de izquierdas, hablando de ¡ay, qué maravilla! Tal. Y dices, madre mía, sí, o sea, es esa facilidad de que corra todo como la pólvora, ¿no? Una velocidad, y de repente, en un montón de tiempo, una mentira se ha revuelto por todo. por toda la red social, ¿no? A mí me gusta dar un ejemplo de un tuit que hice una vez que resultó ser falso. Y fue, en esa época, el tuit más retuiteado y favoreteado, o como se diga. Favoriteado de la historia de mi cuenta de Twitter. Y no, tampoco fueron muchos, fueron 50 retweets y 20 o 30 faps, pero fue alucinante. Y era falso. Y claro, tú luego dices, mierda, la he cagado, te disculpas, cambias la información porque me he corregido no sé quién, pero es que ya es tarde, porque ya todo el mundo... Salido, claro, o sea, eso no se vuelve a retuitear de la misma manera, ¿no? El problema muchas veces es la facilidad de... Yo ahora, eso me ha pasado alguna vez, y he tenido alguna experiencia que no me ha gustado, ¿no? De darme cuenta de que he retuiteado algo que era mentira o que no estaba verificado. Entonces, bueno, pues también aprendes, y el retweet yo solo lo hago si he leído el artículo y si el artículo realmente... tiene realmente interés, y si no, no es una patraña. Muchas veces hay tweets muy curiosos, ¿no? Que son como hiper llamativos, como por ejemplo lo que comentaba José de que en Francia se estaban haciendo una serie de políticas por parte de Hollande, bueno, pues unas políticas sociales increíbles, invirtiendo en no sé cuánto. Te ponías a revisar el artículo y no veías ningún enlace a ningún documento oficial, a ninguna, nada. O sea, era solamente como un brindis al sol. Propaganda. Y de hecho, claro, entonces a los pocos días salió alguien que se dedicó a ir corroborando cada cifra con un artículo que desmentía esa cifra y que explicaba cuál era la realidad. Es decir, que esto no es así, sino así. Claro, en Internet mucha gente no funciona, o sea, todos funcionamos exactamente igual en la vida real que en Internet y que en Twitter. Entonces, no es ni más ni menos que mucha gente está deseando oír cualquier cosa para contársela a otro. En el caso de Twitter lo que pasa es que es tan sencillo como darle un botón. Sí, no sé, para mí más Toni Cantó y los concejales de Izquierda Unida que pactaron con Falange Española, Noticias 2007, que la saltó como si hubiese pasado antes de ayer, ¿no? Y ahí fue la última cagada. O bueno, a lo mejor luego hizo otra alguna más, porque bueno, Toni Cantó es tan reincidente, pero esa fue de las más gordas que ha tenido. O sea, sí, dar como verídico una noticia 2007 como bueno, si fuera de ahora. Lo que hizo, dijo hace poco, de que no sé, dio por bueno una estadística que dijo que era del INE y que no era del INE. ¿De qué iba? No me acuerdo el tema. Sobre el tema del matato de mujeres. Exacto. Violencia doméstica. Sí. Se quedó tan ancho el tío. Toni Cantó es el paradigma de eso. De retuitear lo que te viene ahí, leerlo y zascar. Lanzarlo claro, ahí a y en el caso de periodistas, también ha habido algunas... Yo me acuerdo cuando saltó... cuando el presidente de Zara... hizo esa donación maravillosa. 20 millones de euros a Cáritas. Esa donación que todo el mundo aplaudía y tal. Y Anita Pastor fue una de las periodistas. Anita Pastor y media España, vamos. Sí, pero claro que fue una de las periodistas que tiene tropocientos mil seguidores que dijo, qué importante. Porque le torcía la nariz a los políticos cuando iban a hablar. Sí, pero con Correa no le valía. Sí, es verdad, ponía y miraba con el ojo este. Literalmente, porque esas entrevistas tan duras, tan a la encía, de voy a destruir el arma, la ideología de mi adversario, era... En fin, no sé, me he enfrentado yo con adversarios más terribles en campos de fútbol. Sobre todo en Calderón. El Calderón, sí. A mí me retuiteó Bisbal una vez. ¡Oh! Bien, yo tuve una disputa con el de la canción esta del padre, ¿cómo se llama? Ah, bueno, pero eso fue por con culpa. Ismael con Serrano, Ismael Serrano, es verdad. Empecé yo la bronca con Ismael Serrano. A mí me bloqueó Alejandro Sanz. ¡Oh! A mí me ha bloqueado Salvador Sostres. Yo tengo el placer de decir que me ha bloqueado Ciudad Futura. Pues no, pero puedes empezar a seguir a Ciudad Pasada. De hecho, cuenta fake. No, además te voy a contar por qué me bloqueó. Porque estábamos, después de la Plaza en Llamas, estábamos Lucilda, Fanetín y Gonzalo Caro. Vaya grupo de rojos. Sí, rojos peligrosos. Además, y durante... El contubernio, muy de contubernio. Totalmente, totalmente. Nunca además, mejor dicho. Hicimos una, lo que hacemos siempre después de la Plaza en Llamas, que es lo que llamamos el tercer tiempo, es decir, irnos a tomar cerveza al bar Santa Isabel que está al lado. Y hablamos de mil cosas, entre ellas... de Ciudad Futura y su tal urbanismo y esas cosas, ¿no? Y al día siguiente se me ocurrió, con la resaca o no sé cómo, decir algo así como... Después de una conversación muy interesante ayer con Lucilda, Gonzalo Caro y Fanetín, voy a seguir a Ciudad Futura y Ciudad Pasada. Y por decir esto, Ciudad Futura nos bloqueó a los cuatro. pues, es decir, por mi culpa, por, solo por decir que también íbamos a seguir a Ciudad Pasada, es decir... Sí, que es un fake. El fake, exacto. Porque dices, hostia, qué tío más cuadrado y más... O sea, alguien que bloquea a cuatro personas porque dicen que van a seguir a otro, a su fake, pues no sé, yo me lo tomaría cachondeo, ¿qué es que te diga? Bueno, hay bloqueadores natos, ¿no? Sí. Está Cristina Cifuentes, esa maravillosa delegada del gobierno. Yo creo que Cristina Cifuentes en su aplicación de Twitter solo existe la tecla de bloquear. Ni de retweet, solo bloquear. No bloquear. Y bueno, nos acercamos a las 8, una hora de programa de este corrillo se escribe con H. Yo creo que para ser una prueba piloto está más que superada la prueba. No ha salido mal, hay que mejorar bastantes cosas, pero no ha salido mal, no ha salido mal. Así que vamos a despedir aquí al corrillo de amigos que he traído y a la quinta en discordia, que ahora me dice que sale para acá. Ahora le diré que creo que ya no, que casi que se espere. Así que bueno, voy a despedir con mucho cariño y un abrazo muy grande, que se lo daré cuando terminemos, a Cruz 10. Un besito en el día del beso. El día del beso, Dios mío, no hemos hablado de esto. Hoy es el día del beso. Y de la mononucleosis. Internacional. ¡Viva! Un abrazo muy grande también para Miguel Miló Tulú. Hasta otra. Un abrazo muy fuerte también para José. Hasta otro día. Y para Diego, que ha venido además... Bueno, es decir, que Miguel ha venido de Segovia y Diego viene de Asturias. Hemos tenido gente que ha venido exclusivamente para este programa. Enviados especiales. Que totalmente. Uh-huh. Y, por supuesto, un abrazo enorme y un agradecimiento tremendo a Ricard Arís por haberme chantajeado para hacer esto. Un placer, Patricio Rillo. Ya no sé qué iba a decir. Corrillo. Patricio o Chorrillo. Chorrillo. Gracias a todos por escucharnos y esperemos que el próximo corrillo se escriba con H, bueno, pues sea un poquito mejor que este, si cabe. Muchas gracias.